Exa FM, la leyenda evoluciona. A partir de este momento, vivirá 60 minutos de espeluznantes relatos. Terror. Y fenómenos paranormales. Bienvenido a Exhalofrío. Exhalofrío con Juan Ramón Sáenz. Tendremos una experiencia sobrenatural. Sube el volumen de tu radio y vive el frío. Exhalofrío. Como quieras. Ponte Exa. ¡Wow! ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Es una noche perfecta, una noche ideal para entrar al mundo de lo insólito, de lo increíble, de lo sobrenatural. Una noche perfecta para sentir la adrenalina de Exhalofrío. Me pidió un aventón, fíjate, ok. Saludos para todos los amigos que van conduciendo. Háganla con mucha precaución, por favor. Les saludo, soy Juan Ramón Sáenz, a través de la gran cadena naranja, la gran cadena EXA, llegando a 8 países, incluyendo México. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, ¿verdad? Primero el burro por delante. Primero saludo yo. No, del otro lado del cristal. Perdón, me resbalé. Está Lili Cornejo, está Cristian Hertz, está Víctor Vázquez, está Rosalita Lezama. Y le damos la bienvenida a una querida amiga. Ya la conozco hace como de 2 décadas. Nos conocemos desde que la radio era en blanco y negro, fíjate. No tanto. Normita Santiago también está con nosotros. Gracias, Normita, muy amable. Y bueno, pues, gracias por estar con nosotros, muy amables. Y tenemos mucho para esta noche, ¿ok? Así es que no le muevan, no le cambien. Tenemos mucho para ustedes. A la orilla de la carretera. A la orilla de la carretera. Márcanos. Si nos escuchas en cualquier parte de la Ciudad de México o área conurbada, hazlo al 5166-3666, 5166-3666, o lo puedes hacer, si nos escuchas en cualquier parte de la República Mexicana, al 01800-356-4336, 01800-356-4336, 01800-356-4336. Si me quieres enviar algún correo electrónico, incluso en este momento, hazlo a exhalofrío@xfm.com.mx, exhalofrío@xfm.com.mx. Si me quieres enviar algún mensaje de texto, hazlo a exhalofrío@33433, exhalofrío@33433, mensaje de texto, exhalofrío@33433. Si quieres entrar vía Facebook, hazlo a exhalofrío@xfm. Si lo que quieres hacer vía Twitter, hazlo a @exhalofrío, obviamente en la página de Twitter, ¿sale? Así es que vamos a iniciar. Gracias por estar con nosotros. Si te preguntan dónde está Juan Ramón Sáenz, tú les dices: en Exhalofrío, en la cadena naranja, en Exa FM, aquí en el 104.9. Así les contestas, porque si no, te sale la bruja. No es cierto. Y bueno, pues vamos a iniciar. Vamos directamente con Alonso Pérez. Alonso, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Juan Ramón? Buenas noches. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Oye, felicidades. Oye, muy amable. Un nuevo programa, muy bueno, Te lo agradezco mucho. Y bueno, pues, como siempre, ustedes son las estrellas de este programa, No, pues muchas gracias. Un poquito difícil encontrarlos, pero qué bueno que ya están de vuelta. Qué bueno, me da mucho gusto que estés con nosotros, Alonso. Oye, pues, bueno, mi relato es, tuve una experiencia. Ajá. Esto que le llaman que se te sube el muerto. Ok. Bueno, mayormente así se conoce, entonces, pues, yo no soy, pues, no creo mucho en esas cosas, pero, pues, efectivamente, pues, todos los síntomas y las cosas raras que pasaron ese día, pues, yo pienso que fue eso, ¿no? Porque esto fue por ahí del 2002, sí, en el 2002 precisamente. Ok. Okay. Para contextualizar un poquito, yo estaba viviendo con una chava, con la que ya actualmente ya no. Sí. Entonces, rentamos un departamento y nos fuimos a vivir juntos. Entonces, pues de entrada al llegar a este lugar, pues yo sentía como pues una vibra extraña en el lugar, ¿no? Nunca estuve así como a gusto. Entonces, pues empezamos a tener muchos problemas por diferentes razones. Y ya hacia el final de la relación, pues ya no, incluso ya no, casi no nos hablábamos, pues. Okay. Entonces, una noche, yo llegué de trabajar, llegué como a las 11 de la noche del trabajo, a la casa, al departamento. Sí. Y enseguida, pues, me tomé un vaso de leche y enseguida me fui a acostar. Ya no nos dijimos ni buenas noches, ella ya tenía un rato dormida. Y entonces yo me recosté, recuerdo que pues era por el mes de junio, hacía mucho calor. Y yo solamente pues me acosté en boxers. Entonces recuerdo que hacía mucho calor. Entonces me recosté, ella estaba acostada dándome la espalda. Y yo me recosté. Sí. Y crucé un brazo sobre la almohada para pues intentar dormir. Y en el momento en que hice esto para intentar dormir, escuché una voz muy clara, muy muy clara. O sea, eso sí te puedo decir que es un recuerdo muy vivido, muy fresco. Sí. No se me olvida, eso nunca se me va a olvidar, yo creo. Enseguida que me volteo, escucho una voz en mi oído, o sea, muy cerca, como pues muy cerca, y una voz que de una mujer que me dice: ahora sí vas a ver de lo que soy capaz. Ay. Entonces, pues en ese momento mi reacción fue querer voltear, pues a echarle bronca, ¿no? Y decirle, oye, a mi chava, ¿no? Decirle, déjame dormir. ¿Creíste que era tu chava? Sí, sí, ajá. O sea, mi reacción fue querer echarle bronca, oye, déjame dormir, ¿no? Porque pues ya teníamos como que la relación muy deteriorada. Entonces, sí. Mi reacción fue esa. Pensé, ay, esta ya me está echando bronca o algo, ¿no? Entonces, al quererme voltear, levantarme, a pelear, pues, no me pude mover. No me pude mover y enseguida que empecé a hacer los intentos por moverme, sí. Pues mi reacción fue, pues abrir los ojos, ahora sí que lo más que pude. Sí. Y entonces pues yo veía frente a mí el closet de la recámara e intenté moverme y no pude. Entonces empecé a sentir un frío que me empezó a subir de la punta de los pies. Ajá. Poco a poco hacia arriba, pero helado. Cuando abriste los ojos, ¿qué viste? Obviamente era lo único que podías mover los ojos, ¿verdad? Sí, o sea, abrí los ojos y vi el closet, o sea, lo de la recámara. Okay. Entonces, en el momento en que empecé a sentir este frío, empecé también a escuchar un zumbido en los oídos, muy fuerte. Sí. Un zumbido, y entonces pues yo pensé, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es esto? Entonces ya empecé como a hacer fuerza, o sea, a forzar, a tratar de impulsarme con los mismos brazos. Uh-huh. Y girarme, y no podía. Entonces ya me empecé a asustar porque pues el frío era muy pues muy raro, ¿no? Yo nunca había sentido algo así, y además había escuchado pues ahí relatos, pero pues yo la verdad es que nunca he creído, ¿no? ¿Y nunca te había pasado nada parecido? No, jamás. Okay. Entonces no me pude mover. Ajá. No me pude mover. E incluso no podía hablar, no podía gritar. Y lo único que empecé a hacer es sonidos de como cuando uno está pujando. Uh-huh. Por el esfuerzo que yo estaba haciendo, pero no me podía mover. Sí. Entonces, lo que alcancé a hacer fue girar la cabeza sobre la almohada hacia donde estaba mi chava, porque pues yo ya estaba como pues desesperado de lo que estaba sintiendo. Uh-huh. Y alcancé a voltear la cabeza, girarla, estando boca abajo, girar la cabeza, y ella estaba dormida, le estaba dando la espalda. Vaya. Entonces, pues, yo no le podía hablar, no me podía mover, y el frío este que yo sentía seguía subiendo. Okay. Pues yo empecé a pensar, bueno, si, o sea, no sé, mi miedo en la desesperación que me dio en ese momento, pues yo empecé a pensar sí. que si ese frío llegaba, no sé, a la altura de del pecho o más arriba, pues yo me iba a morir. O sea, yo empecé a pensar así como, pues algo me va a pasar aquí porque nunca me había pasado algo así. Okay. Entonces empecé a desesperar, empecé a entrar en, pues en pánico, pues, ¿no? Porque no podía hacer nada. Entonces ya en la desesperación alcancé a rasguñarle un muslo con el dedo pequeño de la mano. La alcancé a rasguñar. Y en ese momento ella despertó y pues me volteó a ver así sobre el hombro, pues de reojo. Y se me quedó viendo, o sea, en la oscuridad yo la veía, y ella sobre el hombro pues volteó a verme. Uh-huh. Y se me quedó viendo, y yo con los ojos abiertos, se me quedó viendo y se me acercó. Sí. Y entonces ya que se me acercó, vi su cara cómo cambió, o sea, vi el gesto, cómo le cambió el gesto, y enseguida me tomó de los hombros y me volteó y me empezó a sacudir. Uh-huh. Y empezó a gritar, ¿qué tienes? Y entonces en el momento en que me empezó a sacudir, yo ya pude reaccionar. La espantaste también, ¿no? No, pues sí, se asustó bastante. Uh-huh. Y me empezó a gritar, ¿qué tienes? Y entonces me levantó, y yo lo que hice pues fue enseguida recogerme en la cama y abrazarme de mis rodillas, porque sí, fue así como bastante. No, eso no. Ya en ese momento, pues pude hablar. La verdad es que, pues sí, me dio así como. Con una taquicardia, era tuntuntun. Sí, sí, me sentía muy mal. Empecé a Ya pude como respirar mejor, moverme bien. Ajá. Y me quedé así en la cama. Ella me dice: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No me asustes, ¿qué onda? No le quise contar en ese momento porque. Dije, bueno, no, ya no va a poder ni dormir ella tampoco. No le quise contar ese día, pero sí me sentí bastante, bastante mal. Ya no pude dormir. El otro día me fui a trabajar todo desvelado. Al otro día, sí. Al intentar dormir, pues me vino el recuerdo, ¿no? Y sí, pues estuve varios días como con el miedo de que me volviera a pasar. Claro. Total de que pasó y días después le conté a ella y me dijo que no, que tranquilo, que en lo que creyera, pues que rezara. Ah. Y bueno, afortunadamente no volvió a pasar. Terminé la relación con esta persona y a ese departamento, pues nos fuimos, pues, porque lo rentábamos. Sí. A ese departamento, a ese mismo departamento, por cuestiones de salud, su mamá y su abuelita tuvieron que rentar porque era una planta baja. Uh-huh. Y les convenía bastante. Entonces se van a vivir para allá su abuelita y su mamá, y a los días de que llegan, esta persona me cuenta que se asusta mucho porque vio, ella asegura que vio un armadillo meterse detrás del refrigerador, lo cual a mí me parece todavía más extraño, ¿no? Entonces, pues, no sé, yo le atribuyo a que, pues, en el departamento había, pues, una mala vibra, no sé. Pero, pues, sí, la verdad, nunca pude explicarme si a ciencia cierta qué fue lo que me pasó ese día. ¿Cuánto tiempo tiene esto? Esto fue como en el 2000, en el 2002. Okay, ¿y nunca más volvió a ocurrir? No, jamás. Fíjate que los expertos dicen, expertos investigadores desde hace mucho tiempo, dicen que cuando oyes el zumbido es la forma en que capta tu cuerpo esa energía, porque finalmente es una energía la que llega, ¿no? Entonces, fíjate, necesariamente estuvo ligada esta situación a algo que traías dentro, ¿no? Que era el enojo constante con tu pareja, y lo que detonó es la advertencia o la amenaza. ¿Sabes qué? Te voy a hacer esto. ¿Qué? Y es cuando se detona. Esto podría interpretarse como que pues era algo oscuro, ¿no? El que solamente pueden manifestarse cosas oscuras cuando pasan sentimientos de ese tipo, ¿no? Pero sea lo que fuere, tú lo viviste, tú estuviste inmóvil Y digo, yo creo que fueron algunos minutos, pero para ti se te hicieron como horas, ¿no? Sí, sí, sí, eterno. Vaya, Alonso, pues, la subida del muerto. Muchas personas hoy en día tienen una situación como esta, con diferentes circunstancias, pero el resultado es el mismo. La desesperación, la taquicardia, levantarte así sudando, angustiado. Que bueno, pues, la ciencia dice que puede ser un trastorno del sueño, que aunque no ha sido totalmente comprobado, ¿no? Sí. El hombre no sabe a ciencia cierta qué es lo que ocurre. Los esotéricos dicen que es un cuerpo etéreo, el cuerpo etéreo que no se logra acomodar al físico y que permanece en una recta constante y que por eso pasa esto. La parapsicología dice que pueden ser energías oscuras que perturban el sueño de las personas. A ciencia cierta, el hombre del siglo XXI no puede dar una definición concreta de lo que ocurre, pero millones de personas, así como tú, Alonso, padecen este fenómeno, la subida del muerto. Sí. Yo te agradezco mucho, Alonso, que nos hayas comentado esto y estoy para servirte. No, pues gracias a ustedes por escucharme. Cuídate mucho. Gracias, estamos en contacto. Ándale, pues, gracias. Buenas noches. Bye. Gracias. Me están preguntando, Lili, ¿qué onda? Vamos a regalar DVDs, pero como dijeran en Mérida, válgame, señor del huerto. Por supuesto, tenemos DVDs para ti. Esos DVDs de colección, el número uno es de posesiones y exorcismos. De una vez, Lili, órale, de una vez, ¿cuántos? ¿10? Oye, Lili, vas a acabarte con el tráiler de DVDs. Los 10 primeros amigos que me marquen, no es cierto, que me manden un mensaje de texto al 33433, exhalofrío al 33433, exhalofrío al 33433, se van a llevar su video, que va a estar, que es muy interesante, una hora. Este video no lo van a encontrar en ningún lado, este video lo hice para ustedes, de posesiones y exorcismos. Va a ser muy interesante. Exhalofrío al 33433, exhalofrío al 33433, mándalo rápido, los 10 primeros tienen regalo. Mientras tanto, hago una pausa y regreso, no se vayan. Soy Juan Ramón Sáenz y esto es Exhalofrío. Exhalofrío. Sigue al borde del terror en Exhalofrío. Exhalofrío. Juan Ramón Sáenz sigue con un relato que te dejará frío. Como quieras. Onda Exa. Ya regresamos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¡ay, qué rápido! Están llegando, ¿verdad? Exhalofrío al 33433. Ya, mándanos tu mensaje de texto y te vas a llevar tu DVD. Es un DVD de colección que, bueno, lo hice hace como, no sé mucho. Es una producción de Ignacio, de Nacho Gutiérrez, de Canal DVD, y está impresionante. Es una serie que no va a salir a la venta y nada, va a ser exclusiva para ti. Así es que envíanos tu mensaje de texto a Exhalofrío al 33433. Al rato voy a dar más DVDs, no se me preocupen, por favor. Y bueno, pues déjame decirte que el próximo viernes y sábado estará el espectáculo Aquí se respira el miedo en Durango y en Torreón, Coahuila. Ok, así es que amigos de Durango y de Torreón, por allá vamos a estar próximo viernes y próximo sábado a Torreón y a Durango y a Torreón. Ok, les recuerdo, las personas que lleven su DVD, la condición es que puedan venir a recogerlo aquí a las instalaciones de MBS Ciudad de México. Ok, y bueno, pues dice Juan Ramón, me gustaría contarte unas anécdotas que me han pasado en mi vida con respecto a una sombra que dicen que me cuida. De que escuché a la Llorona y que en casa han pasado dos milagros muy fuertes que nos ha hecho San Judas Tadeo. Lo único malo es que estoy en mi trabajo y no tengo teléfono fijo, solo mi celular. El martes pasado me dijo que me iba a regalar unas cortesías para la conferencia del sábado de Torreón. Sigue en pie, saludos desde Torreón, pero válgame, claro que sí, Héctor, por supuesto, ya tengo anotado, Héctor. ¿Cómo voy a rajar? A rajarse a su tierra, me van a decir, no, ya está anotadazo. Y sabes que nada más presionas en taquilla con una credencial para identificarte y ya tienes tu cortesía doble. Por supuesto, amigos de Torreón y amigos de Durango, vamos a dar cortesía. Sí, cómo no, también. ¿Qué tiene, Gertz, verdad? ¿Ya? ¿Me la llevo tranquila? No, Gertz, hay que darle muchos obsequios a la gente, ¿no? Sí, ahorita ya les dimos sus DVDs. Al rato vamos a dar ahora por otra vía, ¿no? Puede ser por Facebook, por Twitter. Les voy a poner una trivia muy sencillita, no una trivia, una preguntita muy sencillita, ¿ok? Dice, hola, siga así, gracias, muy amable, muchas gracias Enrique Mejía, muy amable, Peca Ayanami, incluso poniéndola, ya lo leí ayer, cómo no, C. García Fuentes, Juan Ramón, sí recibió mis datos, se lo, ¿qué dice? Y quiero porque los mensajes directos le han remitido, no aparecen como sent. Ah, ok. ¿Saben qué? Hay una cosa importante que les tengo que decir. En Facebook hay como 3 exhalofríos. Y la gente nos estaba reclamando que ya nos dio la respuesta a un Facebook, a una cuenta de Facebook exhalofrío que no era la nuestra. ¿Es así, Lili? La de nosotros es exhalofrío exafm. Exhalofrío exafm. Digo, yo le agradezco a todos los amigos que han abierto otros sitios con exhalofrío, pero la de nosotros es exhalofrío exafm. Si ustedes entran a otro lugar y dan la respuesta, no, ni la vamos a ver porque no estamos conectados a esta, okay, a esta línea, okay. Es exhalofrío exafm, amigos que están por Facebook, exhalofrío exafm, okay. Vámonos directamente con Isabel Luna, aquí el DF. Isabel, buenas noches. Buenas noches, Juan Ramón. ¿Cómo estamos, Isabel? Pues enojada contigo, ¿eh? No te enojes conmigo, por favor. Porque ni adiós dijiste y todo este tiempo me he estado horrorosamente martirizando. Ajá, no, hasta sí. Que por ahí mismo oí que andabas en otro canal y te ando busque. Ay, muchas. No, sí, ¿sabes qué? Una noche dije, ¿saben qué, señores? Me voy, tengo otros proyectos. Y ya me fui, entonces ya estoy aquí. Dije, Juan Ramón, como las chachas, ni adiós dijo. No, no crees que no. Sufriendo, sí, por no encontrarte. Pero ya estamos nuevamente juntos, Isabel, y eso me da mucho, bueno, mucho gusto. A mí también me da mucho gusto hablar contigo. Igualmente, Isabel. Así que te seguimos hasta en donde te escondas, ahí vamos a estarte buscando. Te agradezco mucho, Isabel. Oye, ¿de qué parte del DF estás? De la Venustiano Carranza. Ah, muy bien, al oriente, ¿verdad? Sí. Oye, qué gustazo hablar contigo, Isabel. Y de verdad, me da mucho gusto que nos sigas hasta acá. Sí. Ahorita estamos en la cadena naranja, en la gran cadena EXA. Y bueno, pues, haciendo un nuevo proyecto dedicada a ustedes, y por supuesto ustedes siguen siendo las estrellas de ese programa. Gracias. ¿Y ahí estás hasta las 12 de la noche o...? A las 11. Y después ya. Bueno, esa es la parte inicial, pero ya vendrán unas situaciones más interesantes. Ah, bueno. ¿Eh? Estamos acostumbrados a un horario más amplio. Más largo. Ah, pero la verdad es que vendrán otras etapas. Dicen que todos los cambios son para bien, ¿no? Claro que sí, Isabel. Entonces adelante, seguimos. Muchas gracias, gracias por estar conmigo, ¿eh? ¿Verdad? Sí, por la fidelidad, por la lealtad. Ajá, lo malo es que no te perdieron a ti, sino también nos perdieron a nosotros. Ah, pero estamos aquí con mucho gusto. Qué bueno. Mira, yo te voy a contar un relato. Ajá. Esto le puse hace mucho tiempo a mi cuñada. Ella y su hermana, por decir, más bien su hermana se dedicaba a ser así como que limpias, pero todo con un trabajo negro, ¿no? Ok. Entonces, cuando ella tuvo una niña, ajá, la niña como de un año más o menos falleció. Sí. Por todo lo que hacía ella, tengo entendido que hubo un pago, ¿no? Tenía que pagar ella con la vida de la niña. ¿Tenía que pagar con la vida de la niña? Sí, porque se dedicaba a hacer como medio cosas medio feas, ¿no? Ah, entonces, qué pues me imagino que el que la ayudaba pues le exigió algo, ¿no? Ah. Entonces, cuando la niña murió, bueno, ella renunció a todo eso, ¿no? Entre comillas, dejó de hacer todo eso, ¿no? Uh-huh. Todos esos trabajos malos que hacía. Pero bueno, esta era la, ahora sí que la otra cuñada. Sí. Y a mi cuñada la que le pasó, ella tendría como unos 18 años. Me comentan que se acababa de aliviar de su niño tendría como un año. Sí. Y dicen que de repente, pues empezaba ella luego como a cambiar, ¿no? Me comenta mi suegra que empezaba a comportarse como si fuera una niña. Haz cuenta como que si alguien se posesionaba de ella. De repente cambiaba. Sí, empezaba a brincar. Imagínate, ella es, mide más o menos 1.70 y pues medio robusta, a brincar en los sillones como una niña, ¿no? su voz cambiaba, ella se acercaba a ver a su hijo. Ajá. Y le decía a mi suegra, qué bonito tu niño, ¿cómo se llama? Ajá. Y pues ella le decía, ¿no te acuerdas quién es? No, que está muy bonito tu niño, pero como portarse como si fuera una niña. Entonces ella le preguntaban pues que cómo se llamaba y todo eso, y no sé si Verónica o Mónica, alguno de esos dos nombres. Ajá. Y le decía que tenía 8 años. Y le decía que donde ella vivía pues la regañaban y la maltrataban y cosas así, ¿no? Sí. Entonces ya después, horas que de un ratito de andar le pedía de comer, eso sí llegaba y le decía que si no le daba de comer, si la peinaba, que ajá, porque pues no le tenían la atención a ella. Y entonces ya después de un ratito ya reaccionaba ella como, ahora sí que ya en su personalidad, ¿no? Y esto se repetía constantemente. Ajá. Hasta que un día su mamá habló con ella y le dijo, bueno, cuéntame por qué con mi hija, por qué te metes aquí en el cuerpo de ella si no te corresponde. Dice, además ella tiene un niño y tiene que ver por el niño. Dice, no, dices que a mí me mandan. Dice, a mí me mandan a que venga aquí. Dice, pero yo no les quiero hacer daño. Dice, ajá, sino pues yo me meten ahí. Dice, pero pues yo vengo a que me den de comer, a que me peines, porque pues no me tienen el cuidado que yo necesito. Ajá. Dice, pero ¿sabes qué? Dice, también yo ya quiero descansar. Dice, ya quiero estar en paz. Dice, ¿por qué no le cortas el pelo? Llevas a tu hija, dice, a que le corten el pelo a tal hora, a las 12 del día, tal día, por decir, ¿no? Ajá. Dice, y vas a ver, dice, que con esto yo voy a descansar. Dice, porque a ella le hicieron supuestamente un trabajo, dice, donde mi pelo y el pelo de ella está como entrelazado, dice. Ajá. Y entonces llévala a que le corten el pelo, dice, y vas a ver cómo todo esto se va a acabar. Pero ahora sí que casualmente los nombres coincidían, el nombre de la bebé, de la hermana que hacía todos estos trabajos, con el nombre y la edad de ella. Ah, que okay. Supuestamente tendría más tiempo, porque la niña murió chiquita. Supuestamente la edad que tendría la niña cuando se posesionaba, por decirte, mi cuñada. Sí. Y sí, así lo hizo mi suegra, la llevó a que le cortaran el pelo y todo eso. Y sí, todo eso desapareció. Ya ella jamás volvió a transformarse en esa niña. Pero ajá, pues sí dice que llegaba siempre como a las 3 de la tarde. Bueno, llegaba a meterse, ¿no? Porque ella estaba ahí. Pero ajá, y empezaba a transformarse, o sea, su forma de hablar. Se ponía a jugar como si fuera una niña. Dice, veía al niño, pero no lo reconocía como su hijo. No hacía daño. Solamente ella, pues cambiaba su voz y se ponía a jugar con los juguetes, se ponía a jugar con el niño, pero pues no sabía ya que era su hijo, vaya, por decir. Ajá. Sí, ya que le cortaron el pelo, ya que pasó todo esto, ella ya no se le volvió a manifestar nada de eso. Vaya, y bueno, ¿esto cuándo ocurrió? Esto ya tiene como unos 16 años. ¿Y nunca más volvió a manifestarse? No, pero fíjate que ya como que desde ahí le pasan así cosas como que luego muy raras. ¿Cómo qué? Por decir, luego ve cosas. Ajá. Dice ella, que, no sé si por así como la mala energía que... Pues que la hermana hizo tantas cosas, la mala energía como que se quedó ahí con ellas. Porque una vez también dice que ella salió, estaban en la casa... Y salió correteando a un hombre. Dice, salió, o sea, como una sombra, dice, pero ya cuando llegué yo a la puerta, dice, como que desperté, dice, pero, como que reaccioné, dice, pero sí era una persona. Dice, pero ya cuando llegué ya cuando me iba a salir, fue cuando me detuve. Y cositas así que le pasan, por decir que ve cosas o algo, pero sí, le han pasado a raíz de esto. Vaya. Vaya, y eso, digo, sigue de alguna forma estando presente. Sí. Sí, o sea, siempre ha tenido, pues sí, cosas que... Así que luego no se explica. Ajá. No se explica y sí, muchas, o sea, ella aprende sus veladoras y todo eso, pero sí luego dice que sí, de repente la llegan a asustar. Vaya. Qué impresión, ¿no? Sí. Sí, porque, bueno, esto de que me cuentan de la niña, pues sí, porque imagínate, pues ella está muy alta. No me la imagino subiendo de los sillones y corriendo por toda la casa como si fuera una niña. Claro. Sí, o sea, una cosa muy, pues muy fea. Ay, pues eso no lo van a olvidar jamás. Sí, sí, porque lo comentan y lo comentan. Sí, aparte, de alguna forma lo siguen viviendo. Sí, sí, sí, sí. Te digo porque también su sobrino, hijo de esta muchacha que te digo que hace todo esto, este, yo ya te había hablado una vez que él supuestamente como que se posesionaba de él. Ah. Y el muchacho ha recaído y recaído. Y, o sea, lo que no entendemos, ahora, atando cabos, como dicen, uh-huh, porque él, haz de cuenta que empieza a desvariar, a decir cosas. Él lo ha llevado al psiquiátrico y dicen que tiene esquizofrenia. Uh-huh. Pero nos estaban comentando que una vez en casa de otra familia de ellos, que él empezó a transformarse así como si fuera una viejita. Uh-huh. Así, o sea, hacer todas las acciones de una viejita y hablar así. Sí. Entonces, ya de repente lo ves y él está, pues sí, como que se pierde, dice cosas que no son. Él dice que lo oye voces que le dicen que pegue, que mate, que haga cosas. O sea, sí ha recaído muchas veces y lo han tenido que hospitalizar y todo eso. Lo raro que ahora sí que no, uh-huh, entendemos es que cada que él se va a poner enfermo es de diciembre a enero. Y cada que él va, ahora sí que a recaer, se ven muchas cosas en la casa de mi suegra, por decir, él llega y se ven sombras, se ven cosas así. La última vez que lo internaron, dice que ya fue la ambulancia, porque ellos viven en el Estado de México, uh-huh, y lo trajeron aquí en la ambulancia. Y dice que ya cuando él salió, dice mi suegra, que cuando se despidió, le dijo, dice ella que con la mente, ella se le quedó viendo y que ella oyó que le dijo, dice, ya me voy, pero voy a regresar por ti para que tú te quedes en mi lugar para que mates. Y que ella se le quedó viendo así como que, pues ahora qué, dice, si yo ni estaba pensando en eso, dice. Claro. O sea, ellos se sienten, entienden que es la enfermedad, pero pues cómo suceden tantas cosas cuando él se va a poner mal. O sea, se compone por un tiempo, pero pues después vuelve a recaer. Es muy importante que sigan el tratamiento, ¿eh? Sí. Sí, por bueno, ahora sí que ya le han buscado por todos lados, ¿no? El tratamiento y aparte, pues, quien lo pueda ver, porque pues pasan muchas cosas raras cuando él se empieza a poner mal. Okay. Entonces yo te quería preguntar si esta enfermedad es así que te puedas transformar. Esta enfermedad hace que escuches, ajá, voces, que hagas algunas actitudes extrañas, pero te voy a comunicar con el maestro Eric Soham y le voy a pedir que te dé algunos tips. Sí, porque digo, bueno, pero la familia. Claro. Digo, pues no debería, ¿por qué? Se han de conjuntar las dos cosas. No te me vayas, Isabel, permíteme un segundito, ¿eh? Sí. Y qué gusto platicar contigo, ¿eh? Gracias. Cuánto quiero mandarle un saludo a mi hija Carol, que aquí está junto de mí. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. Permíteme un segundito, no te me vayas. Y bueno, pues, tengo una pausa y regreso. ¡No se vayan! Soy Juan Ramón Sáenz y esto es Exhalofrío. Toma un respiro y escríbenos a exhalofrio@xafm.com.mx. Queremos saber tu historia. Después de la pausa, continúa Exhalofrío con Juan Ramón Sáenz. Como quieras, donde Exhalofrío. Ya regresamos, qué bueno que siguen con nosotros. Y bueno, pues, me están preguntando qué onda con los DVDs, ¿vas a regalarlos o no, Juan Ramón? Dinos ya. Pero por supuesto, claro que sí. Bueno, fíjense muy bien, vamos a hacer esto. Les voy a pedir que me den una respuesta, pero voy a pedir dos respuestas correctas a través de Facebook. Les recuerdo, es Exhalofrío ExaFM. Hay dos o tres que dicen Exhalofrío nada más. Ese es Exhalofrío XFM, ¿ok? Las respuestas las quiero yo y te las voy a decir las respuestas a qué. Por Twitter es @Exhalofrío. También necesito dos respuestas por ahí. Y no me digas, por teléfono, órale, también por teléfono. Ahí necesitamos 10, porque son dos líneas telefónicas. Ok, los 10 primeros que me den la respuesta a lo que les voy a preguntar, les digo la línea telefónica 5166-3666, si me escuchan en la Ciudad de México, 5166-3666, o si me escuchan en cualquier parte de la República Mexicana, al 01800-356-4336. 01800-356-4336. La respuesta es muy sencilla. Quiero que me digan en qué película salió este tema musical. ¿Ya lo saben? Acá todos... ¿Han visto las caricaturas cómo les sale en la cabeza un signo de interrogación de... ¡pac, pac, pac, pac! Así cuatro salieron ahorita, se le quedaron bien y... ¡pac, pac, pac, pac! ¿Está muy sencillo? ¿No te lo sabes, Ger? Es una de mis películas favoritas, ¿eh? ¿Cuál? ¿Cómo se dice? Avatar, no es Avatar. Desde el inicio se los voy a poner otra vez. Fíjense bien, ¿eh? Ahí está. ¿Les doy una pista o no? ¿Sí? ¿Sí se las doy? ¿Sí se las doy la pista? No, mejor no, se lo voy a decir, no, se lo van a saber. Ok, ya está, con eso es suficiente. Ese es Rosalinda, efectivamente, esa es la respuesta. Ok, ya se lo saben. Si tú sabes la respuesta, los dos primeros mensajes que lleguen por Facebook, los dos primeros que lleguen ahorita mismo, y que puedan venir, los grabadores que puedan venir a las instalaciones de MBS Ciudad de México, se lo pueden llevar, ¿ok? Es dos por Facebook, que es Exhalofrío XFM, ¿ok? Exhalofrío XFM. Dos por Twitter, que es @Exhalofrío. O los 10 primeros que me marquen al 5166-3666 en la Ciudad de México. O al 01800-356-4336 de cualquier parte de la República. ¿Qué se van a llevar? Van a decir, bueno, pues un DVD de colección, de una colección que estoy sacando exclusiva para todos ustedes. Es el número uno, que es Posesiones y Exorcismos. ¿Qué es esto? Bueno, es una hora de un reportaje, un especial, digamos, donde hay el testimonio de exorcistas profesionales, hay testimonios de personas que han padecido una posesión o exorcismo, casos también documentados que, bueno, les va a interesar mucho, ¿ok? Un saludo para Claudita Valenzuela Palacios, un saludote cordial, qué bueno que estás en contacto, Claudita, ella es una asidua de las situaciones de terror, de verdad, gracias por estar con nosotros, Claudita. Claro que la queremos mucho, por supuesto. Y bueno, pues tengo mucho más. Gracias por estar con nosotros. Déjenme de recordarles que el próximo viernes y el próximo sábado tenemos espectáculo sobrenatural. Aquí se respira el miedo en Torreón y en Durango y en Torreón. ¿Ok? En Durango y Torreón. Así es que no se lo vayan a perder. Amigos de Durango y de Torreón, los quiero ver por allá. ¿Qué es esto? Bueno, pues es un show multimedia con videos, con situaciones muy interesantes, videos de duendes, hadas, en fin, de fantasmas, con otra sección de posesiones y exorcismos, otro de apariciones divinas, y bueno, está muy interesante, todo bajo el marco de una auténtica casa del terror dentro de la sala. O sea, el teatro lo convierte en una casa del terror por los efectos especiales en vivo. Esos efectos especiales son hechos por gente profesional, por supuesto, gente profesional que hace efectos especiales para cine, y ellos han trabajado entre otros directores, con el señor Mel Gibson. Nada, de verdad. Es importante que se lleven su su peine o su cepillo, porque se la van a pasar enorme, ¿ok? Viernes 16 de abril en Durango, Durango, Teatro Ricardo Castro. El sábado 17 de abril en Torreón, Coahuila, Teatro Isauro Martínez, ¿ok? Viernes 16, Durango, Teatro Ricardo Castro. Sábado 17 en el Teatro Isauro Martínez. Ahí los esperamos, ¿ok? Vámonos con más. Vámonos directamente con más. ¿Ok? Hola, ¿quién nos habla? Buenas noches. Sí, buenas noches. Hablo desde Ensenada. Desde Ensenada. Oye, qué gusto. ¿Le puedes bajar un poquito a tu radio, por favor? Sí, claro. Gracias, para que no se nos vaya a viciar. Y... Así es. ¿Ok? Sí, mira, Miguel. Que te voy a contar es que, pues me la contó un amigo que ahorita actualmente sigue trabajando aún. Lo que es aquí en la, lo que es la, bueno, está por una famosa primera calle. Ok, y oye, ¿esto cuándo ocurrió? Esto ya tiene, me dice él que ya tiene años. Ah, ok. Resulta que lo que es, que es Museo, oye, ¿te puedo molestar? ¿Me dejas marcarte de nuevo? Porque está entrando muy viciado. Ajá. ¿Sí? ¿Me dejas marcarte? Ahorita te marca Lili de nuevo. Perdón, ¿eh? Pero es que no hay problema. Como que hay un fantasma en la línea y se los... ¿Ok? Yo creo que sí. Ok, Miguel, permíteme un segundito, no te me vayas, ¿eh? Ok, claro. Gracias. Bueno, pues ahorita arreglamos el asunto. Por Twitter dice Alex... ¡Wow! No sé de quién es ese tema. ¿Cómo que no sabes? Bueno, caray, aquí hay un ganador ya. Claro. Rafael Romero, gracias. Tengo un ganador, pero no tengo... Ah, tengo los dos ganadores. Samantha Vázquez también. No, deja de ver cómo está la onda. Sí, Samantha Vázquez. Claro que son los Piratas del Caribe y la Maldición del Perla Negra. Ahí salió. Samantha... Felicidades, Rafael Romero, felicidades, gracias. Dice Enrique Mejía, no, Samantha no se lo llevó, fue la tercera, ¿verdad? Ah, Samantha ya había ganado, ¿cómo Samantha ya es? Bueno, dice, me dio mucho gusto oír mi nombre, ya que siendo, me siento importante, jajaja. Estoy listo para ganarme el DVD. Sí, funciona esto, Enrique Mejía. Claro que sí, Enrique. Isela de la Rosa. Por favor, mándanos un saludo. Aguascalientes, te oímos. Todos, bueno, casi todos los días. Eres genial. Gracias. Amo tu programa. Atentamente, Isa. Isa, qué linda eres. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues, dice Fernando. Juan Ramón, ¿qué sabes acerca del maestro Amahur? Ah, bueno, el maestro Amahur es un hombre, le llaman algunos contactado. Él menciona que a través de la espiritualidad recibe unos mensajes muy importantes. Voy a hablar más ampliamente acerca de el maestro Amahur, que es un tema interesante, ¿ok? Con mucho gusto, eso tiene ya algún tiempo, pero hoy en día hay seguidores, hay discípulos del maestro Amahur, que bueno, para muchas personas es alguien que sigue vigente. Él habla de curación del alma, él habla de, bueno, hoy se considera como un espíritu, el espíritu del maestro Amahur, que bueno, digo, algunas personas podrán creer o no podrán creer, pero de que es famoso, este tema es muy importante. Él habla de la libertad, que es un estado natural de ser. Él decía que antes de su mente lo primero es la libertad. Él decía que la libertad no es la ausencia de orden, de disciplina, que la libertad no es el poder de vivir desenfrenadamente. Y bueno, tiene una filosofía bastante, bastante interesante, que les voy a hablar, por supuesto, acerca de todo esto. Muy amable por preguntarme, Fernando, gracias. Juan Ramón, mándale saludos a Giovanni, que lo quiero mucho y está bueno el programa, te agradezco mucho. Mándame un saludito, gracias, que Dios te bendiga siempre. Gracias, Fernando, muy amable. Giovanna, muy bueno el programa. Gracias, Giovanna, qué bueno que te gusta. Muy amable, gracias. Y bueno, ¿Dónde puedo bajar el tema del programa? Saludos, Marcos Capistrán. ¿Dónde lo puede bajar el tema del programa? No está, ¿verdad? Bueno, se lo voy a pedir al maestro Jaime López. Les gusta el tema del programa. Y bueno, pues, tengo mucho más para ustedes. Gracias por todos sus correos electrónicos. Gracias por sus mensajes. Muy, muy amables, de verdad. Lamentablemente no puedo leer todos los mensajes ni los correos electrónicos. Ahorita les voy a dar nombres ganadores, ¿ok? Muy amables. Alejandro Cano, gracias. Karina Javier. Dice... Juan Ramón, ¿tú sabes por qué los gemelos sienten lo que siente el otro? Es que yo aún no lo entiendo. Saludos. Ahorita les explico. Digo, te explico la teoría. No tengo la verdad absoluta tampoco. Pero antes, vámonos con más. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Habla Óscar Aceves. ¿Cómo estás, Óscar? ¿De dónde? Bien, de aquí de León, Guanajuato. Ah, muy bien. Pues un saludo para todos mis amigos de León, Guanajuato. Óscar, y estoy para servirte. Gracias. Oye, mi pregunta más que nada era acerca... Lo que pasa es que he tenido muchos sueños medio chistosos. Ajá. La verdad es que sueño muchos lugares, por ejemplo... Los mismos lugares seguidos. Ok. O sea, que estoy en unas calles, ya hasta sé dónde... o sea, para dónde me tengo que ir, qué es lo que sigue. Ajá. A veces sueño que ando medio... O sea, flotando, volando. Ok. Pero ya se me hace como una costumbre en el sueño. Sí. Y hace poco soñé a una persona, bueno, no sé qué era. Ajá. Una persona alta de negro, pero nunca le vi la cara. Pero, o sea, una persona enorme. Y se me hace muy curioso porque, o sea, digo, van muchos sueños que he tenido así. Por ejemplo, yo soñé con serpientes. Sí. Pero, o sea, que yo estaba tratando de cazarlas, No sé, muy raro. O sea, cosas, por ejemplo, lugares que después vivo... Okay, fíjate que, Oscar, que dicen los que interpretan sueños, ajá, que el soñar con serpientes quiere decir que puedes estar envuelto en un chisme. Ajá. Bueno, es lo que dicen, no necesariamente. Tiene que ser eso. Claro. Sí. Yo creo que lo que te está pasando, Oscar, no son sueños, ¿eh? Yo creo que lo que te está pasando es lo que le llaman viajes astrales. ¿Qué es esto? Se piensa que es un cuerpo etéreo y un cuerpo físico los que conforman nuestra constitución corporal, ¿no? Entonces, se dice que el cuerpo etéreo se separa del físico y que entra a una dimensión distinta fuera de espacio y tiempo. Se dice que hay personas que nacen con esta característica y pueden ejercer una situación como esta. Hay personas que no nacieron con esta característica y se preparan para ello. Okay. Bueno, cuando entras a esta dimensión, puedes encontrarte con todo tipo de seres, no solamente buenos, también puedes encontrarte con algunos traviesos. Uh-huh. Entonces, es una característica con la que tú naciste, ¿eh? Sí, porque de hecho, por ejemplo, hace... Creo que fue con el 2000, mi hermano tuvo un accidente. Uh-huh. Y eso sucedió como a las 10 de la noche. Faltaban como 15 a las 10 cuando andaba yo preocupado por buscarlo. Andaba buscando cualquier pretexto para localizarlo. Y a las 10 y media nos marcó que había tenido un accidente, que fue en Estados Unidos. Sí. Que mi hermano se lo había... Que mi cuñado, él andaba con mi cuñado. Que el cuñado se lo habían llevado a un hospital en helicóptero y toda la cosa. O sea, estuvo muy fuerte el accidente. Ajá. Pero yo desde que eran 9:30, 15 a las 10 ya traía eso, y el accidente fue como a las 10:15, 10:20. Claro. Ahora, esto se llama premonición. Que por cierto, el próximo viernes en Venga la Alegría voy a hablar de premoniciones. Pero las premoniciones también son situaciones que llegan por pensamiento o llegan por sueño. Son situaciones que se van a cumplir en un tiempo mediático. Pero no necesariamente son de muerte, pero sí son cosas así negativas como accidentes o cosas de estas. Ajá. Oye, yo creo que tú tienes capacidad. Digo, no te estoy dando cuenta, ¿verdad? Sí, no. Pero yo creo que tienes tú la sensibilidad para poder ver, sentir y escuchar situaciones extrañas. ¿En tu casa alguien tiene también esto? Mi hermano, el más grande, el que está en Estados Unidos. Ah, okay. Digo, no con eso vayas a pensar que ya eres un mago o un brujo. No, no, no, no, no. Pero, yo creo que sí tienes esa sensibilidad. ¿Puedes ver tu mano, por favor, la palma de tu mano? Ajá. Divídela, imaginariamente, por supuesto, en cuatro, la mano derecha. Uh-huh. Y vete al cuadrante inferior izquierdo. No sé si tengas por ahí un asterisco, una estrellita, que forman tus mismas líneas de la mano. En la parte de abajo sí. Okay. Fíjate que esta característica, yo se las pregunto a las personas que tienen sensibilidad y todas coinciden. ¿Por qué? Porque, bueno, los antiguos celtas decían que quien tenía esta estrellita o este asterisco eran brujas o brujos naturales. Digo, brujos o brujas en el sentido estricto de en aquel tiempo se pensaba que eran hombres o mujeres sabias, no aquellas viejitas que estuvieran a una escoba y salían disparadas, no. Entonces, no creo que sean brujos o brujas naturales personalmente, yo creo que son personas con sensibilidad, pero esto se puede cerrar si tú quieres, ¿eh? Okay. No, pero sí está medio chistoso, porque, por ejemplo, hay veces que antes me gustaba, o sea, siempre me ha gustado todo así, todo ese tipo de cosas. Sí. O sea, siempre me ha llamado mucho la atención. Ajá. Esto, lo oculto, lo el bien, el mal, todo eso. Sí. Pero, o sea, siempre me ha llamado la atención porque hay veces que me había contado una señora esto de los viajes astrales. Ajá. Que de hecho puedo separar yo, o sea, el cuerpo del alma. Bueno, el cuerpo físico del etéreo, sí. O, como digo, o exactamente, no, sí, no le entendí exactamente cómo me quiso decir. Uh-huh. Y me puse nada más a tratar, o sea, queriéndome dormir y separarme según yo, y me he visto dormido. Claro. Pero me asusto. Aguas con esto, porque luego te puede llegar un travieso y te puedes pegar un susto, ¿eh? Sí, me dijeron que es peligroso. Esto debes de hacerlo con cierto cuidado y, por supuesto, debes tener un guía espiritual. Ajá. ¿Sabes qué voy a hacer, Oscar? Si me permites un segundito, le voy a pedir al maestro Rick Soham que te dé algunos tips. Ok, sí, está muy bien. Hazlo con mucho cuidado, ¿eh? Porque sí te pueden pegar un susto, marca acme. Sí, no, y de hecho ya me... ¿Te has asustado? Sí, lo que pasa es que de repente siento a alguien, por ejemplo, un grito a un lado y me despierto, pero rápido. Claro. No, hay que tener mucho cuidado, Oscar. Permíteme un segundito, no te me vayas, por favor, ¿ok? Sí, está muy bien, aquí estamos. Ándale, pues, gracias, Oscar. Muchas gracias, Juan Ramón. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. ¿De qué ciudad eres? De Leo me dijiste, ¿verdad? Ok, ya se fue. Ah, bueno, ya lo tienes. De León, Guanajuato. Un saludo para todos mis amigos de León, Guanajuato. Y bueno, pues, tengo nombres ganadores. Gracias a todos ustedes por participar. Muchas, muchas gracias. Ahorita les doy los nombres de las personas que se llevan su DVD. Qué fácil es ganar con nosotros, ¿no? Pues es que ¿quién los va a apapachar tanto? Ustedes son las estrellas. Hay que apapacharlos. No queda de otra. Dice Escalofrío. Hola, Juan Ramón. Te mando saludos desde el bello puerto de Ensenada. Y si me puedes hablar sobre... Ah, para contarte dos historias, por supuesto. Perdón, soy Miguel Ángel de Ensenada. Soy el del mensaje anterior. Para contarte dos historias. Gracias, ya nos vamos. Gracias a Eduardo Martínez, José Morales, Brenda Telles, Ismael Centeno, Daniel Alcaraz, Rafael Romero. Ya no te puedo dar los otros nombres porque ya no me da tiempo, pero felicidades. Muchas gracias, mañana te los doy. Digo, el viernes te los doy con mucho gusto. Viernes tenemos un especial de vampiros. No te lo pierdas, por favor, va a ser bien interesante. Gracias, pásala bien, sonríe, sé muy feliz, que Dios te bendiga. Y que tengas una noche llena de amor. Soy Juan Ramón Sáenz, gracias. Suspenso terminó. Pero continúa la adrenalina del terror en la próxima edición de Exhalofrío con la conducción de Juan Ramón Sáenz. ¡Hala! Solo por Exa FM.